antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Marilyn Manson tendrá su propio Funko Pop. La compañía de juguetes anunció que en febrero de 2020 lanzarán al mercado la figura coleccionable del cantante. Esto fue confirmado a través de su Twitter oficial, donde ya publicaron cómo se verá el muñeco. En tanto, el músico no se ha referido a la nueva figura que saldrá al mercado. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.